la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Argentina superó a Perú y es el séptimo país con más contagios. El gobierno reportó 16.447 infectados y 401 muertos en las últimas 24 horas. Dólar hoy, el blue sube, marca un récord y se vende a 155 pesos. El blue sigue en su racha alcista y esta tarde alcanzó los 155 pesos. Se trata de un récord que supera por 3 pesos la cotización de ayer. De esa manera el dólar libre se sigue recalentando en una semana con un arranque modesto del plan para atraer las divisas del agro a través de la baja temporal de retenciones. El contado con liquidación, por su parte, bajaba 0,9% hasta los 151 pesos con 18 y el MEP 0,5% y hasta los 139 pesos con 50. El dólar oficial avanzó 3 centavos hasta los 77 pesos con 10. Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, ofreció el billete estadounidense a 82 pesos, 25 centavos más que ayer. El valor final del dólar ahorro con impuesto país y retención del 35% fue de 135,3. Según el promedio diario que elabora el Banco Central, el minorista cerró a 82,72, 136,48 en su cotización final. De esa manera, la brecha entre este tipo de cambio y el blue asciende a 88 pesos. Ayer entró en vigencia la baja temporal de retenciones para el agro, pero la medida tuvo un arranque modesto en su objetivo de captar las divisas del campo. Apenas logró que la oferta de divisas se incremente muy poco, según se comprobó al observar que el volumen operado de contado en la plaza cambiaria aumentó apenas 11,5% respecto a la rueda previa. Llegó a los 181 millones de dólares, pero resultó a la vez 17% inferior al negociado el mismo día de la semana anterior, unos 218 millones de dólares. Pliegos judiciales. Una abogada tucumana denuncia que fue discriminada por Alberto Fernández. La información, que viene de San Miguel de Tucumán, da cuenta que tras la polémica desatada por la elección del juez federal Daniel Bejas, cercano al gobernador Juan Mansur, para cubrir un cargo vacante en la estratégica Cámara Electoral Nacional, el criterio del presidente Alberto Fernández a la hora de definir los nombres de futuros integrantes de la justicia vuelve a estar en tela de juicio. La abogada tucumana Vanessa Lucero presentó un recurso de amparo contra la decisión del jefe de Estado de desechar su nombre como principal candidata a encabezar la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por considerar la medida arbitraria y contra los derechos de paridad de género. Pese a que Lucero ocupaba el primer lugar en la terna, Fernández se inclinó por el abogado porteño Mariano Gabriel Galleta, cercano al kirchnerismo, quien sacó el peor puntaje de los tres candidatos. El segundo lugar en la terna lo ocupaba otra mujer, Natalia Castro. Con criterio similar, la semana el presidente optó por Bejas, último en orden de mérito de la nómina que completaban la secretaria de la Cámara Electoral, Alejandra Lázaro, sacó el mayor puntaje, el actual secretario de Actuación Judicial de la Cámara Electoral, Hernán Goncalves Figueiredo, y Alejandro Ángel El Gassi. Eduardo Costantini dijo: la Argentina no puede seguir viviendo como vive. El modelo está agotado. El empresario y fundador de Consultatio y Nordelta, Eduardo Costantini, dijo que el país se encuentra en un momento inédito en que no puede seguir viviendo como vive porque el modelo económico está agotado. De acuerdo con esto, agregó que la pregunta del millón es si va a seguir tropezando o si este fracaso va a dar lugar a un cambio político. En diálogo con el secretario general de redacción de La Nación, José del Río, en el evento Real Estate, organizado por el diario, Costantini se refirió a la actual crisis económica. Seguramente que se parece a crisis anteriores, pero lo que tiene de novedoso es que la coalición de gobierno tiene distintos intereses. La necesidad y agenda de la vicepresidenta por el tema judicial lleva a una crisis de poderes que le hace mal al país, agrega incertidumbre, daña la previsibilidad, la economía y lo social, y también está el condimento de la pandemia, que es única. No podemos comparar, afirmó vía Skype. Impuesto a la riqueza. ¿Quiénes ya decidieron dejar el banco de Heller? Yo me voy del banco. Del otro lado del teléfono, Osvaldo Martín, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, APRONOR, responde que decidió cerrar una cuenta que tiene en el banco Credicop en San Miguel de Tucumán, disconforme con el impuesto a la riqueza que impulsa el diputado nacional Carlos Heller, que preside ese banco. En diálogo con La Nación, Martín señaló que, a través de una SRL que tiene, había abierto hace un año una cuenta en ese banco. Ahora, según dijo, se adhiere con el cierre así al pedido que hicieron sociedades rurales y organizaciones de productores del norte bonaerense. Ya mandé los papeles a otro banco para pasarme, apuntó el dirigente. Esto es como ir a un comercio y que no te atiendan bien y te vas. Uno tiene libertad para irse, agregó. Santiago Cafiero acusó a la oposición de hacer terraplanismo político. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, disparó munición gruesa contra Juntos por el Cambio, fuerza a la que acusó de tener un discurso de terraplanismo político, y le advirtió que si no deja de lado el discurso del odio, va camino a convertirse una ultraderecha antidemocrática y minoritaria. Creo que si la oposición no baja los decibeles y deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria, sentenció Cafiero durante el informe sobre la marcha del gobierno que brinda ante el Senado. Cafiero aprovechó la oportunidad que le presentó Pamela Verasay, de la UCR Mendoza, quien durante la ronda de preguntas de los senadores de la oposición le pidió al jefe de gabinete que hiciera pública su opinión sobre la oposición. Vuelta a clases. Avanza el consenso para definir el semáforo epidemiológico que habilitará el regreso. Luego de la postergación de los anuncios que se esperaban ayer en la reunión de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, tuvo con sus pares de las 24 jurisdicciones para saber cuándo los estudiantes podrán regresar a las escuelas, hoy le tocó reunirse a los equipos técnicos de salud de todas las provincias para debatir sobre los indicadores epidemiológicos objetivos que serán la nueva vara para habilitar la vuelta paulatina a las aulas en las ciudades de más de 500.000 habitantes. Una especie de semáforo epidemiológico que alertará sobre el nivel de riesgo que existe en cada región, que puede ser alto, medio o bajo. Estoy distraída. En Roland Garros, Danielle Collins echó a su novio de la tribuna en el partido ante Sofía Kenin. Ocurre cada vez más seguido en el tenis profesional, alguna persona llegada, un jugador que molesta y queda envuelta en un conflicto, sucedió en la jornada femenina de Roland Garros de hoy en el estadio Philippe Chatrier, cuando Danielle Collins y Sofía Kenin, cuarta preclasificada, disputaban uno de los encuentros por los cuartos de final. En el comienzo del tercer game del segundo set, y luego de haber perdido el primer parcial por 6-4 frente a su compatriota Kenin, Collins arremetió en contra de su novio justo antes de sacar. De repente miró hacia la cabecera, donde estaba en ese momento sentado, y le lanzó un elocuente enojo. «Estoy distraída. Anda a sentarte a otro lugar». Propietarios versus inquilinos. Intenso debate por los efectos de la nueva ley. Cuando se sancionó la nueva ley de alquileres, los detractores de la norma decían que se iba a achicar la oferta de unidades en alquiler y que iban a aumentar los precios, algo que ya se constata según relevamientos de distintos portales y sobre lo que se sumó el efecto de la extensión del DNU que congela los alquileres hasta enero próximo. Y sobre esta realidad debatieron el presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abati, y el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, con dos miradas diferentes. Fueron moderados por Carla Quiroga, editora de Propiedades de La Nación. Para Abati, es necesario que el Estado impulse la oferta de unidades en alquiler, por ejemplo, a través de exenciones impositivas a desarrollos con unidades que se alquilen por 10 años, mientras que Muñoz dijo que el problema que tiene el país es la intervención del mercado inmobiliario. Credicop, ¿cómo funciona el banco cooperativo que preside Carlos Heller? El reclamo de asociaciones de productores rurales en rechazo al impuesto a la riqueza que impulsa el gobierno en el Congreso lo tuvo como protagonista. El banco Credicop, presidido por Carlos Heller, llegó a la agenda de los medios y las redes sociales por una iniciativa impulsada por entidades que llamaron al cierre de cuentas. Se trata de un banco de más de 4 décadas de historia, cuyo régimen cooperativo lo distingue en el sector financiero local. El periodista Luis Majul dijo: Constantini tiene razón, este modelo está agotado. Lo dijo el empresario Eduardo Constantini hace unas horas: este modelo está agotado, no da para más. Hablaba, por supuesto, del modelo económico, pero no hay que ser muy brillante ni extraordinario para entender que lo que está agotado no es solo el modelo económico, sino también y especialmente el modelo político. Para empezar, atrasa. Por ejemplo, todavía se discute en Argentina si Venezuela es o no una dictadura. Todos los países del mundo lo señalan, sin dudar, solo menos 3 o 4, entre ellos Cuba. Cuando entrevisté a Alberto Fernández en La Cornisa el año pasado, después de las PASO, no conseguí que el entonces candidato definiera a Venezuela como una dictadura. Pero alguien se tomó el trabajo de leer el último informe de Michelle Bachelet, torturas, asesinatos, encarcelamientos sin razón, de embajadores comunitarios, ex jueces, un brujo que se supone que predice el futuro y su sobrina también, entre otros, fueron víctimas de diversos vejámenes incompatibles con una democracia más o menos normal. Pero ¿quién manda en Argentina? ¿El presidente o Eve de Bonafini? ¿El jefe de Estado o Luis Dería? ¿El primer mandatario o Alicia Castro? Material con renuncia y nuevas declaraciones. Y para seguir con la idea sobre quién manda. ¿Qué dicen sobre Venezuela Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof? Sí, sabemos qué dice Roberto Lavagna, el exministro al que Fernández le gustaría tener manejando el timón del barco de la economía en el medio de la tormenta. Lo escribió hoy desde la cuenta de Twitter. ¿Pero saben por qué Lavagna no quiere ser ministro? Porque no quiere ser monitoreado ni ideológicamente ni técnicamente por los chicos grandes del Instituto Patria. Vamos de nuevo. Este oficialismo ideologista atrasa varios años. No da para más. Y ni que hablar del modelo económico. Pero un momento, ¿cuál es el modelo económico? Porque el dólar sigue subiendo. Hoy cerró a 155 pesos, 3 pesos por encima de la cotización de ayer. Y ayer entró en vigencia efectiva la baja de retenciones a los productos del campo. Pero las liquidaciones fueron mínimas, por no decir nulas. ¿Qué demuestra esto? Que en efecto el modelo se agotó. Que no sirve ni va a servir para nada. Por ejemplo, cobrar impuesto a los grandes patrimonios. ¿Sabés por qué? Porque en el fondo se lo están cobrando a los dueños y accionistas de empresas, grandes, medianas y pequeñas, al sector productivo, todos contribuyentes a los que el Estado viene esquilmando año tras año. La decisión de algunas entidades y productores agropecuarios de cerrar sus cuentas en el banco Credicop es muy impactante, pero tiene su lógica. No se puede ser banquero por un lado y tener un discurso pseudo progresista alentando un nuevo impuesto a la riqueza por el otro. La única diferencia entre el Credicop y los demás bancos es que no paga ganancias, porque esa es la ventaja que significa ser definido como banco cooperativo. Y es esa ventaja la que les permite a algunos clientes amigos del banco y de Heller ciertas maniobras para pagar menos multas e impuestos. Que les pregunten, si no, dónde cambiaban los dirigentes los cheques del fútbol para todos. Así comprenderán por qué decimos lo que decimos. Por lo demás, como banco, el Credicop no es mejor que ninguno. Tiene una de las tasas de interés más altas del mercado y no te vayas a atrasar con el pago de la tarjeta porque te cobran más intereses que el promedio general. Y Heller, por más progresista que sea, no te va a atender el teléfono. Hoy compareció el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Y qué puede hacer Cafiero? ¿Qué se le podría pedir? Ya sabemos que hay pandemia. Ya sabemos que a la Argentina le pegó mal, peor que a la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero ¿es suficiente en el medio de esta crisis que se le pida a la oposición que baje los decibeles, vaticinando que va camino a transformarse en una derecha antidemocrática y autoritaria? ¿Eso es todo lo que tienen para dar? Todavía no escuchamos una sola voz, ni una sola capaz de reconocer el más mínimo error, ni en el discurso, ni en la baja cantidad de testeos, ni en la politización contra el gobierno de la ciudad, que dicho sea de paso, se les está viniendo en contra. Pero tampoco está clara la estrategia para seguir soportando más cuarentena, más limitaciones, más restricciones, más emergencias. En serio, me gustaría haber escuchado al ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicar por qué cree que este es mejor momento para empezar los protocolos de las clases presenciales cuando estamos en la etapa de la mayor cantidad de contagios y de muertes. ¿Por qué no antes, señor ministro? Me gustaría saber, no por capricho, sino para entender cómo gobiernan. ¿Dónde se van a parar frente a la mayoría de los sindicatos que consideran la vuelta a clases, aunque sea paulatina, coordinada, con protocolo y minimizando el riesgo, casi un suicidio colectivo? Por lo menos el gobierno porteño empezó hoy a revincular a 100 alumnos a través del programa de Sí Presente. Empezaron por el polideportivo de Parque Patricios, con cuidado, casi como una señal de que se puede seguir adelante con cuidado. Mirá las imágenes y los videos, se trata de chicos que no tenían conexión, les facilitaron computadoras, los contuvieron. Tan difícil no puede ser, ¿no? Ayer Martín Tetaz decía que el dólar se dispara por culpa de la cuarentena eterna. Pero además de la cuarentena, el problema sigue siendo la confianza. ¿Qué dice la vicepresidenta sobre la política económica? Lo último que tuiteó sobre economía es que tomas de tierra durante la pandemia no hay solo en la Argentina. Pero no tiene nada que decir sobre la fuga de capitales que está generando la política económica del gobierno que ella integra. No, parece que está muy ocupada con su monotema, el pliego de los nuevos jueces para colonizar la justicia, que no puede colonizar ni a través de la Corte Suprema ni de las chicanas de sus abogados contra los fiscales y jueces que instruyen sus expedientes de corrupción. Por eso, cuando Cafiero le pide a la oposición que baje los decibeles, debería recordar, aunque sea un poquito, cómo se manejó el peronismo cuando gobernaba Macri. Y ya que es tan proclive a imaginar situaciones hipotéticas, que nos ayude a imaginar a los argentinos cómo hubiera reaccionado el peronismo si fuera oposición en el medio de la pandemia. Nosotros tenemos una idea bastante aproximada. Bueno, empezamos aquí el pensamiento de Luis Majul. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El esfuerzo de 10 años, la bronca en una escuela por un robo a su tambo. Una escuela agropecuaria sufrió el robo de todo el equipo de un tambo de 4 bajadas que forma parte de un proyecto de desarrollo educativo. Se trata del Centro de Formación Rural El Tejado de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que el lunes pasado durante la noche fue desvalijado por un grupo de delincuentes que se llevaron herramientas de la ordeñadora y de las instalaciones valuadas en 700 mil pesos. Se llevaron el instrumental del tambo, la bomba sumergible que le da agua a todo el colegio, parte del equipo de frío que se usa para la calidad de la leche. No se llevaron el hormigón porque no podían, dijo Alfredo Antoniassi, director del centro educativo. Gio Simeone en la selección y con los pies en la tierra. Hay un entorno que a los futbolistas nos quiere hacer creer que somos invencibles. Nació en Buenos Aires, pero vivió muchos años de su infancia en Europa por el trabajo de su papá. Y le gusta la idiosincrasia italiana. Heredó de su padre la pasión para la pelota, de su tía la curiosidad intelectual. No la esconde, como tampoco que pertenece a un sector privilegiado de la sociedad. Sin embargo, desde chico aprendió a borrar estereotipos. Giovanni Simeone, de 25 años, parece un puente entre dos mundos. Cuando era chico, mi tía me regalaba libros y cosas para leer. Me llevaba a teatros y a conocer museos. Y ahora, cada vez que voy a una ciudad, me meto en algún museo. No sé mucho, pero me gusta, explica el delantero del Cagliari, hoy en la selección argentina. El hijo del Cholo necesita agitar los pies, pero también la cabeza. Más allá de la curiosidad que cada uno pueda tener, más allá de lo que significa aprender cosas nuevas, me parece que el hecho de estudiar, leer y conocer te hace crecer. Hace que siempre estés dándole de comer a tu cerebro, cuenta Gio Simeone. ¿Qué puesto ocupará Schwarzman en el ranking y los otros argentinos del top 10? Con la victoria sobre el austríaco Dominic Thiem y el avance a las semifinales de Roland Garros, Diego Schwartzman se aseguró ingresar en el top 10 del ranking del circuito ATP el lunes próximo. Pero este miércoles se confirmó que el peque se ubicará en el octavo puesto de la clasificación semanal del lunes próximo, una vez que finalice su participación en el Abierto francés. Esta posición se consolidó con las derrotas del ruso Andrei Rublev y el español Pablo Carreño Busta, los únicos que estaban en condiciones de superar al argentino. Venezuela, las críticas de Grabois y Eve de Bonafini a la posición argentina. El voto de la Argentina en apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, generó no solo la renuncia de Alicia Castro, ex embajadora en Caracas, a su futuro puesto como embajadora en la Federación Rusa, sino también cruces internos dentro del gobernante Frente de Todos y sus aliados. Quien fue muy crítico de la postura argentina, que se dio incluso luego de diferencias entre la Cancillería y el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, fue el dirigente social Juan Grabois. Me preocupa que la política exterior argentina esté cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima, escribió en su cuenta oficial de Twitter, en alusión al presidente norteamericano y a dicha instancia multilateral, que ejerce presión sobre la administración chavista desde su creación. En los albores de la administración del presidente Alberto Fernández, se pensó incluso que la Argentina podría dimitir de ese grupo. Bill Gates habló sobre un tratamiento prometedor para combatir el coronavirus. Es muy emocionante. Luego de que se conociera que el presidente estadounidense Donald Trump tiene coronavirus, Bill Gates se refirió al tratamiento que le fue administrado al mandatario. El fundador de Microsoft y filántropo habló este martes de los posibles beneficios de tratar a pacientes de COVID-19 con anticuerpos monoclonales, antivirales y dexametasona. Además, dijo en qué fecha considera que regresará algo similar a la normalidad. Es realmente muy emocionante, opinó Gates, sobre el prometedor tratamiento con el que se recupera Trump. Sus palabras se dieron en el marco de una cumbre organizada por The Wall Street Journal. La reducción de la tasa de mortalidad podría ser bastante alta y habrá un gran volumen para fin de año, al menos en los países ricos, añadió. La costa argentina se prepara para la temporada y evalúa cómo regular el ingreso de turistas. La información proviene de Mar del Plata. Los movimientos de arena para emparejar el frente de la playa, colocación de postes que serán estructura de futuras carpas en los balnearios y algunos guardavidas ya en servicio, son las primeras señales claras de confianza en una temporada de verano que seguro muy distinta a todas las anteriores, pero todavía difusa en su formato posible, empieza a ser por fin una realidad que asoma. Aun cuando la mayoría de las localidades de la costa bonaerense vive momentos críticos en lo sanitario, todavía con alto índice de casos de coronavirus y sus hospitales y clínicas con demanda máxima, en estos destinos se mantiene la ilusión de una buena dinámica turística desde fines de este año y celebran que los gobiernos nacional y provincial hayan dado esta semana claros indicios en favor de ese objetivo. Vamos a poder ir a la playa, dijo el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, al cabo de una reunión que mantuvo ayer con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, e intendentes de los principales distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Juntos repasaron la situación y alternativas, pero, según confiaron participantes de este encuentro, todavía no hay ninguna definición. En estas localidades balnearias nunca se descartó la posibilidad de playas habilitadas. La duda que existió y aún persiste hoy es qué perfil de turista podría llegar, cuántos, bajo qué condiciones y cuáles serán los recursos para controlar que estas últimas se cumplan. Habrá un cupo de ingreso con tope del 50% de la capacidad de alojamiento de cada ciudad. Esa chance se deslizó en las últimas horas. Colaboradores del gobernador bonaerense Axel Kicillof, según se pudo conocer, tienen en carpeta el proyecto de una prueba piloto para el turismo en la provincia. La idea es medir respuestas de viajeros y funcionamiento de protocolos, una experiencia que quedaría para mediados de noviembre a la espera que se controlen algunos focos con índices de contagio elevados. Eliminatorias. Scaloni habló de su extensa charla con Messi y del problema de tener que separar a los jugadores de la selección en el predio. Vuelve la selección argentina al ruedo después de más de 10 meses sin jugar, ni siquiera un amistoso. La albiceleste tendrá su primer partido tras los jugados ante Brasil y Uruguay en noviembre. Será un puntapié inicial crucial para el equipo de Lionel Scaloni, que iniciará este jueves las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 frente a Ecuador en la Bombonera a partir de las 21:30 con TV de TC Sport y TV Pública. Y el entrenador contará con la presencia fundamental de Lionel Messi, que a los 33 años afrontará su quinto torneo clasificatorio después de dejar atrás un fuerte conflicto con Barcelona de más de 3 semanas. No será una convocatoria más para el capitán. Se trata del primer partido con la Argentina después de la pugna con el club culé y su posterior continuidad. Y para Scaloni, quien esta tarde brindó una conferencia de prensa virtual a través de Zoom, que Messi finalmente haya seguido en Barcelona terminó siendo un punto favorable para la selección. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.